Hola. Los quiero saludar. Muy buenas tardes, este show va a comenzar. Muy buenas tardes, los quiero saludar. Cuando empieza un nuevo día, cuando empieza un nuevo show, se nos alegra la vida, se nos llena el corazón. Yo tenía ganas de verte, de jugar junto con vos. Si me das un buen saludo, yo te canto mi canción. Muy buenas tardes, este show va a comenzar. Muy buenas tardes, los quiero saludar. Los quiero saludar. Ya está todo preparado, la guitarra y el teclado, el micrófono prendido y los oídos bien lavados. Ajustate el cinturón o se te cae el pantalón, levantando bien las manos que comience la función. ¡Hey! Muy buenas tardes,